Se llama un cartón de Chivas Regal. Por aquí vamos a ver cómo sale Grupo Firme y Los Buitres. ¡Ánimo! Dice. Un cartón de Chivas Regal, de charolas, de cerveza. Vamos calando la banda hasta que nos amanezca. Si el negocio marcha bien, hay que dejarlo que crezca. En un BMW sigo siendo quien paseando. Un Jimmy Rubicón es el que me anda cuidando. Una bolsa con billetes, mis gustos están pagando. No me olvido de esa gente que al subir los encontré. Es posible que un día caigan y nos volvamos a ver. Quiero contar con amigos que les sepan responder. Oye, con una 45 bajada aquí en mi cintura, dispuestos a escupir balas. Eso no les quede duda. Y mi gente por un lado, a ver qué cuero se arruga. Clave 415, comunicación privada y con mucha discreción. Trabaja de madrugada, se conecta al otro lado. Como tomamos andamos, pues ya que...